vuelvo sobre el mar, rumbo a la ciudad con mi cuaderno como escolta. Me falta tiempo pa' volver a empezar. Ahora vivo sobre un bombo y una caja y poco importa. Un mundo gris tras el cristal, trozos de realidad. La vida muerde pa' enseñarnos a gritar. Más la voz de arena, desiertos de soledad. Tú ven, pon mi a prueba, el mundo me enseña a luchar. Aprieta los dientes, siente el frío sobre acera. El invierno acecha mientras sueño en primavera. Y son focos de fósforo, iluminan esta senda. ¿Qué? La meta es el medio, el miedo es dejar de hacerlo y soy ya sobre asfalto y ya no tengo 15 años. El tiempo que viví voló lejos del extrarradio. Ahora juego a ser mayor en un mundo que hace daño. Soy yo sobre ciudad, mismo rap, mismo escenario. Recuerdos giran sobre sí tras esa esquina. Te espera, sonríe, golpean tu cabeza. Y ahora el humo pesa y la conciencia se hace densa. Otra noche en vela, solas, tinta, sangre y letra. Secta, ritual, ceniza y cuaderno de espiral. Mundo sobre cuadrícula, sueños por alcanzar. Catarsis lírica, vivo en un símil sin igual. Rap esperpento y voy deformando la ciudad. Literra pura, mañanera de café y bajón. Resácate palabras que escondí en un cajón ayer. Hoy cuento canas, vivo mi arte con pasión. Y veis, no todo cambia, pienso y subo otro escalón. Y soy tinta sobre asfalto y ya no tengo 20 años. Y el tiempo que viví voló lejos del extrarradio. Ahora juego a ser mayor en un mundo que hace daño. Soy yo sobre ciudad, mismo rap, mismo escenario. Ya sobre asfalto y ya no tengo 20 años. Y el tiempo que viví voló lejos del extrarradio. Ahora juego a ser mayor en un mundo que hace daño. Soy yo sobre ciudad, mismo rap, mismo escenario. Luces de neón, la ciudad sufre de insomnio. La noche viste de gris, luces, cotes sin adornos. Bochorno, calor subterráneo en cualquier antro. Me muevo un suburbano, en mis cascos bando 5-4. Respiro plomo, me crié comiendo polución. Mis dioses sol y lluvia, escribir es mi adicción. Nunca fui el típico ni el tópico andaluz. Perdido entre dos tierras a 6 horas de autobús. Toca remangarse sobre un bloque, inclino el mundo. Si la vida es sueño, este debe ser el tuyo, amigo. No hay futuro sin pasado, ni memoria sin dolor. Mi voz, mi honor, mi cuaderno, mi orgullo. Callé sobre cuadrícula y ya más de 30 años. Y el tiempo que viví voló lejos del extrarradio. Ahora juego a ser mayor en un mundo que hace daño. Soy yo contra ciudad, mismo rap, mismo escenario. Callé sobre cuadrícula ya más de 30 años. Y el tiempo que viví voló lejos del extrarradio. Ahora juego a ser mayor en un mundo que hace daño. Soy yo contra ciudad, mismo rap, mismo escenario.